Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Cuando te vuelva a ver, habrá preguntas sobre Dina, el amor. Y en FM Alas estamos entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: no, no, yo no quiero un elefante con una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio en mi tierra. Es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo: no, este está ya muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo, dulcemente, con indulgencia: ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Realicé nuevamente mi dibujo, fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Faltó ya paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor. Rápidamente ese dibujo se lo enseñé y le agregué: esta es la caja. El cordero que quiere está adentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario muchas hierbas para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: bueno, no tan pequeño. Está dormido, y así fue como conocí al principito. Me costó mucho comprender de dónde venía. El principito no me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, lo que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré un avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó. ¿Qué cosa es esa? Eso es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió: entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente: ¿tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puede venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se animó en la contemplación de su tesoro. Imagínese cómo me intrigó esa cosas sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde viene, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarme mi cordero? Pues, de meditar silenciosamente, me respondió: lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa, sin duda. Y si eres bueno, le daré también una cuerda y una estaca para atarlos durante el día. Esa proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá de sabe quién o a dónde se perderá, seguramente. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quiere que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho, camina adelante. Entonces el principito señaló con gravedad: no importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó quizás un poco de melancolía: derecho, camina adelante, no se puede ir muy lejos. De esta manera, supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho, sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se le ha dado nombre, existen otros centenares de ellos, tan pequeños a veces que es difícil distinguirlo aún con la ayuda de un telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó. A causa de su manera de vestir, las personas mayores son así. Felizmente, por la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo bajo pena de muerte el vestido en la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920. Y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si le he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta le he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se le habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo especial del mismo. Nunca se le ocurren preguntar qué tono tiene su voz, qué juego prefiere, le gusta coleccionar mariposas. Pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana sus padres. Solamente con estos detalles creen conocerte y le decimos a las personas mayores: he visto una cosa preciosa, de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Vamos a escuchar Hoy puede ser un gran día, por Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. ¡Eso! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio. Gracias por estar ahí. Y como siempre, aquí a mi lado, ella, que es la que controla todo. Así nomás le digo. Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Está bien. Gracias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Bien, bien, acá. Yo tengo los patos volados. ¿Sí? Se le volaron de la laguna. Así que... Mira, Paulita. Hola, Paulita. No. Paulita, ¿cómo estás? Pero se ataja, mira, bastante. ¿Eh? Por allá dijeron, se taparon por la duda. No. Yo rezongo conmigo misma cuando estoy así. Para sus adentro. Los patos volados. Pero si me... Se van a la laguna a nadar después un ratito que se me pasa ya. Se la tiras al agua, ya está. Pero como todo amigo, a veces tiene los días así, ¿o no? Pero hoy, claro. Pueden ser grandes días o... Por eso yo... Días de patos volados. Hoy decidí que es un gran día. Qué bueno. Así que, bueno, eso. Hoy siempre es un gran día. Uno se lo tiene que proponer, nada más. Así siempre que... son grandes días. Claro. Solo que tiene su... Hay días que son muy luminosos, muy... Muy grises. Muy holgoriosos. Y hay días que, bueno. Hay que aguantar el día. Pero bienvenido cada día. Claro. ¿Saludamos a Paula? No, sí, no le dijimos. Sí, le dije hola, Paulita, pero que no te asustes. ¿Cómo anda, Paula? ¿Bien? Bueno, gracias por Yo estar ahí. Perdón. La vi en un momento tocando el micrófono y dije, vamos. No. No. Bueno. Sí, lo toca nomás. No sé cuál es la onda. Capaz que le está haciendo cariñito por las dudas. Usted me dijo que bien. Yo bien, sí. Bien, pero preocupado por una cuestión que... ¿Se acuerda que hace como, a ver, un mes atrás más o menos? Que empecé con una tos. Sí. Que tuve un resfrío, que dijimos, bueno, debe haber sido el bicho. Nos cuidamos y pasó. Sí. Y me quedó la tos. Sí. Y la tos por ahí se va y por ahí vuelve. Está ahí, esa querida tos. Pero bueno, eso. Pero ya está, esas son historias del bicho ese que anduvo. Pasó por cerca mío y me dejó. Desorganizó hasta las gripes comunes. Sí, sí. Así que bueno, tratando de aguantar eso. Y soportarlo porque es insoportable, ¿no? Es molesto. Molesto. Así que me pica la garganta. Toser. Me pica la garganta, es eso. Sí. Así que algunas recetas serán bienvenidas. Yo le puedo empezar con algunas. Tire. Cebollita con azúcar. Juguito de la cebolla con azúcar. Es muy... Sí, preferiría muy con miel, sí. También. Bueno, pero bueno, yo le doy con azúcar. Con azúcar. Bueno. Jugo de saúco, dicen que es muy bueno. Jugo de saúco, y a mí me estaban dando uno que tiene además jengibre y otros aderezos. Igual con el jengibre tengo entendido que hay que tener un poco de respeto, un poco de cuidado, no consumirlo en exceso porque acelera al compañero, al corazón. Al cuore. Bueno, aclaremos, dijo Lemo. Sí, sí. Y sí, ya estaba listo. Claro, sí, sí, dicen que lo aclaro, que oscurece. Así que con cuidado consumirlo. Bien. Según los comentarios de la gente que lo ha utilizado. Sí, la recomendación con el jengibre era que hay que usarlo bien, pero siempre, digamos, no cuando tenés un resfrío o cuando estás por engripar, sino usarlo siempre, que te sirva como, porque es un, tengo entendido, algo que te sirve para el cuerpo, pero si lo consumís antes, como la naranja. Uh-huh. Es para te prevenir, aporta, no para curar. No es para curar, usted. Exactamente, es para prevenir, no para curar. Como la mosqueta, dice Paulita también, claro. Claro, la mosqueta. Hay que tomarla de vez en cuando, pero siempre, digamos, no una vez a la 500. Cuando estoy enfermo, sino claro, antes de enfermar. Exactamente. Así que, pero yo estoy necesitando un jarabe para la tos. Jarabe. Así que. Recibo, yo les voy a pasar el número de teléfono y el que tenga un jarabe para la tos. Lo estaba diciendo hace rato, como para por que. Teléfono y llama. Pero dele, usted dígame, dele, así directamente. Ah, bueno. Pase el número de teléfono. Pase el número. Pueden comunicarse, mandar mensajitos, saludos, consejos de cómo pasar la tos al 4493-150, ese es uno de los números. También pueden hacerlo al 2944-802315. Y si no, directamente no. No, porque le vamos a dar tanto. Que van a hacer un batido ahí de. Y después dice, no, me confundí, no, por eso van me llamé. Al vecino, no, con estos dos. Con estos dos, ay, es suficiente para que llame. Bien. ¿Lo repito? Por favor. 4493-150 es uno de los teléfonos al que pueden llamar. Y si no, pueden hacerlo al 2944-802315. Son las líneas de comunicación que tiene como para comunicarse con nosotros. Para, bueno, una de las sugerencias es recibir si hay alguna... algún jarabe que, digamos, que lo podamos hacer, ¿no? Consejitos para que desafemos de la garganta, de esta, ¿cómo se dice? Picazón de la garganta. Carraspera. Carraspera, dijiste. Algo así. Está tremendo. Eso es lo que me pasa. Y pero, no bueno, vino preparado con una botellita, un vasito de agua para alivianar y... Había traído una botellita, pero no es precisamente para la tos. Ah. Así que bueno. Bueno. Tomaré agua ahora. Tomar agua entonces nomás. Bueno. ¿Qué ha sido de tu semana? ¿Qué ha sido de mi semana? Sí, a ver. Nos queda todavía para terminarla, pero sí, pero bueno, desde que nos fuimos de acá, que a lo que volvimos, sí. Es una semana. Es una semana. Varias cosas. Ayer. Sí. ¿Miró la tele usted? ¿Estuvo mirando tele? Un poco. ¿Es de mirar tele? Y tengo como un tiempín a la noche. Un ratito puedo llegar a mirar a la noche. Ajá. ¿Conoció a Badía? Sí. ¿Lo conoció? Sí, miraba la tele. ¿Escuchó? Miraba su programa de televisión en ese momento. Ayer se cumplió el aniversario de la muerte de Badía. De Juan Carlos. De Juan Carlos. Yo me acuerdo, yo lo escuché mucho por radio. ¿Cómo? Y lo escuché también en la tele, en los programas que tenía en la televisión. Siempre me llamó mucho la atención el tipo. Muy sencillo y de las cosas, digamos, era práctico, no andaba con muchas vueltas. Creo que revolucionó en algunas cosas, tanto la tele como la radio, en la forma de hacer cosas en radio. Porque antes era como muy acartonado todo. Apareció él y empezó como otras cosas, a tener como nosotros músicos en vivo, por ejemplo. Y el respeto hacia los músicos, que era algo que llamaba mucho la atención de lo que tenía él hacia los músicos. Claro, después yo entendí, una vez que me dio por esto de la radio, entender de la importancia que tiene el músico en una radio. Y si además lo tenés en vivo, es realmente doblemente hermoso. Porque una cosa es escucharlo en disco, en aquellos tiempos en cassette, a escucharlo en vivo. Tiene otra cosa, tiene además poder charlar, entablar un diálogo, conocerlo, saber quién es. Bueno, eso era Badía. Y creo que muchos, yo soy uno de esos que me contagió esta cosa de hacer radio. De comunicar más que de hacer radio, de comunicar. Y aprendimos mucho, yo por lo menos aprendí mucho de él. Digamos, le copiamos muchas cosas a Badía de lo que hacemos en radios por ahí. Humildemente, ¿no? De lo que podemos por ahí, pero sí. Y ayer se le hizo un homenaje en la TV pública. Por supuesto, como corresponde, con los músicos. Y lo que llamaba la atención de que no solamente músicos de los que se hicieron conocidos en el público en general, sino comunicadores, sí, grandes periodistas que salieron, que se conocieron a través de Badía. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos en Río Negro una periodista que estuvo en uno de los programas de Badía. Entonces, él hizo eso, ese laburo grande en Argentina que no muchos se animaron a hacer. Que además había que tener la capacidad para hacerlo, ¿no? En aquellos tiempos donde no era fácil montar un equipo de móvil, por ejemplo, para entrevistar a alguien, porque era complicado todo, la comunicación, todo. Pero bueno, Badía lo hizo. Como dijo también una locutora ahí, ¿no? Cuando la invitó a llevar lo que era la radio a la televisión, sin perder la esencia de lo que es la radio en sí, ¿no? Me sonó muy como interesante. Claro, porque la radio tiene una magia que no lo puede igualar la tele, por más que quiera, imposible. Esa magia es lo que Badía llevó a la tele. Sin perder la radio, sin perder la magia de la radio, él lo llevó a la tele. Hay que hacerlo, no cualquiera lo hace, ¿no? Sí, porque la radio tiene algo que la gente en sus casas se imagina. Ese poder de imaginación es lo que se busca en la radio. Porque en este momento, seguro que deben estar pensando quiénes son los que están aquí en la radio, acá al lado nuestro, quiénes están. Entonces todo es un poder de imaginación. ¿Cómo es la radio? ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Qué es lo que hay? ¿No? Entonces todo eso, se deben imaginar, por ejemplo, cómo es Paula. Claro. Cómo es Lorena. Entonces, esa magia, aquella persona que no te conoce, es lo que la radio tiene. El poder de imaginación. Y eso no es lo que no hay que perder. Y eso es lo que hizo Badía. De la radio y de la tele, ¿no? De la televisión bien usada. Que esa es la otra cuestión. La tele bien usada. Porque hoy, ¿qué es la tele? Es el que le llamamos el pute, con el perdón de las palabras, y mucho la timba. Mucho reality de... Sí, y la timba. Todo timba, vendo, te regalo, todo eso, ¿no? Hay mucha competición entre... Todos los realities son muy competitivos. No hay de una cuestión de crecimiento prácticamente, sino tiene que ver con vencer al otro. Claro. Y usar las estrategias que sean para vencer al otro. Y no son muy pocos los programas de televisión, por ejemplo, qué sé yo, para mencionar uno, puede ser los que se dan el domingo en Telefe, que es un programa similar a lo que hacía Badía, solo que acá le agregaron cocina, que es el tema de comer y toda esa historia, sí, ¿no? Pero la peña de Murphy es parecido a lo que hacía Badía. Badía, perdón. Pero bueno, no se lo van a, nunca lo van a igualar. Ahora puede ser algo igual, parecido, pero igualarlo jamás. Eso es lo que era Badía. Y eso fue, por eso preguntaba si había visto la televisión ayer. Estuve mirando un poquito. Un poquito, pero sí estuve viendo. Bueno, eso es lo que yo. ¿Y usted qué onda? ¿O escuchamos música y después me cuenta? Escuchemos música, sí, ¿no? Porque la gente dirá, tanta la vida de ustedes, quiero escuchar música. Bueno, vamos a ponerle música a la audiencia, que saluditos para ellos. Vamos a escuchar, déjeme ver. ¿Dónde están los? Acá están los anteojos. Compañeros. El catalejo. ¿Dónde están los compañeros? Por Marian Farías Gómez. Compañeros, no puedo cantar si no tengo su fuego. ¿Dónde están mis compañeros? No puedo soñar si no sueño con ellos. ¿Dónde están mis compañeros? Yo los reconozco por el sentimiento. Quiero mirarme en sus ojos, mi canto no sirve si no los encuentro. Vaya batalla infinita, la de cantar esos sueños. Nadie que apuesta a la vida y a la libertad se somete al silencio. Por eso pregunto por mis compañeros. La soledad nos acecha, pero hemos cruzado tan largos desiertos. Solo pudimos hacerlo tomando las manos de los compañeros. ¿Quién puede andar sin el otro? ¿Quién puede seguir si no encuentra ladero? Somos apenas el uno que suma la cuenta de cientos y cientos. ¿Dónde están mis compañeros? Yo sé muy bien que los tengo. Quiero cantar sus canciones, vivir a su lado, quemarme en su fuego. No puedo cantar si no canto con ellos. No puedo seguir si no sigo con ellos. No puedo soñar si no sueño con ellos. Por eso pregunto por mis compañeros. Hermoso tema. Sí. Hacía un montón que lo escuchaba Marian Farías Gómez. Por lo menos yo hace un montón. En las radios no se escucha. Poco, ya no salen. Poco. Grandes músicos además, ¿no? Farías Gómez, creo que innovó esta cosa del folclore, de mezclarle cosas. Cuando el folclore tradicional era el bombo, la guitarra y dale para adelante. Él le puso otras cuestiones, guitarra eléctrica, de batería, y hizo que el folclore tenga otra forma para poderlo escuchar. Generó música, digamos. Esta cosa interesante que tienen algunos músicos, que por ahí cuesta mucho en algunas personas aceptarlos, pero a la larga terminan imponiéndose, porque es música. Y cuando es música, es música. Para disfrutar. Exactamente. Entonces ahí. Y ahí sale esto. Esas que se vayan renovando los estilos y de música y eso. Y ahí sale esto de sobre gusto no era escrito. Entonces, el tema de los oídos tiene que ver con. Bueno, a mí me gusta. Es un gusto. Así que. Ahí se termina la discusión con el tema de la música. Si, de lo que te gusta o no te gusta. Se termina ahí, digamos. Es interesante eso, porque yo me acuerdo cuando nosotros empezamos por allá, por tiempo atrás, una radio y una de las discusiones que había era qué música ponemos. Claro. Y ahí estaban todas las cuestiones ideológicas que salen con el tema de la música, ¿no? Es decir, esta música no, ¿por qué? Esta otra, ¿por qué no? Entonces, se da esta discusión que no llega a nada, solamente es discusión, y es al cohete, porque tiene que ver con lo que a uno le gusta. Sí, realmente. Está bueno que igualmente en esta discusión poder tener la apertura de escuchar lo que escucha otro, ¿no? Claro, para poder decirle, a mí no me gusta. Para enriquecerse con la música o reafirmar, esta música no la escucho. Claro, ¿no? Claro. Porque ahí es donde se genera esta... Es interesante, ¿eh? Es interesante porque en distintos países la música por ahí va acompañado con lo político, lo que está pasando, lo cultural. Y el poder que tiene la música. ¿Cuántos temas musicales hubo tiempos en que no se podían cantar? O el músico no podía estar en su propio país, ¿no? El poder, el peso que tiene... la música. Sí, sí, sí. Y se impone porque la gente es la que lo impone. Por eso que la música en el proceso militar era donde le tenían mucho miedo a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí era donde nos llegaba la información que nos llegaba por otro lado. Nos llegaba a través de la música. Entonces, tiene su parte ideológica, pero también tiene esa parte humana de decir, tengo ganas de decirte algo, estoy desaparecido, por ejemplo, sí. O me tienen secuestrado, o fulanito está en tal lugar, a través de la música, ¿no? O denunciar hechos, que, bueno, la por música eso ha hecho. Tan censurada en su exactamente. Época. Y que hoy también hay cosas que hay músicos que no los escuchás. Uh-huh. ¿Por qué no se escucha en las radios? En algunas radios. Claro. Entonces se escucha mucha música que viene de afuera y por allí solo un ritmo. Uh-huh. Y no hay variedad de ritmo musical. Entonces la gente como que su oído se acostumbra a un tipo de música. Y después no le entra otra cosa, digamos, ¿no? Y a un tipo de mensaje también. Exacto. Sí, porque la música deja su mensaje y... Un tipo de mensaje. Así que... estábamos esperando... Estamos ahí, ¿no? Vamos a ver si se da la... Sí. Como siempre nosotros decimos acá, esto es así, digamos, las puertas de la radio siempre están abiertas para la gente que quiere venir y... como es hacer las cosas que tienen ganas de hacer y decir, así que de compartir con, exactamente, con la audiencia. Así que estamos a disposición del que quiera venir. Sabemos que estamos esperando a alguien, pero bueno, vivimos en el bolsón, en un lugar donde a veces surgen cosas que uno y son imprevistas, ¿no? Así que puede pasar. Pero usted, que, como siempre, tiene bajo la manga ahí en la galera y ¡puc! ¿La galera? Magia. ¿Qué es eso, la galera? La galera. Mago. Cuando sacaba de adentro la paloma, claro, la famosa paloma, el conejo. La manga, saca un conejo. Claro. Sí. Nos trajo algo para compartir, una lectura. Sí, tengo... Vos sabés que hoy estaba buscando... Encontré algo que lo tenía perdido. Ah, apa, eso es bueno. ¿Se acuerda de esto? A ver, puedo ver. Sí. ¿Se acuerda de esto? Uh-huh. La música es tan sutil como el pan y el agua. Uh-huh. Entre amigos. Otra. Andamos sin buscarnos, pero sabiendo que andamos para encontrarnos entre amigos. ¿Te gustó? Sí. Bueno, esas son frases que tenemos nosotros para... en radio se llama vestir un poquito el programa. Ajá. Ya lo vamos a grabar y lo vamos a tener para vestir. Bien. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Pero yo antes le voy a buscar una poesía que tenía por acá, De alguien que me encanta. Libro es de acá, de estos pagos. ¿O no? Sí. Creo que sí. ¿Cómo que no? Esquel Chubut, Patagonia Argentina. Claro. Es, y son. ¿Viste estos libros que son de poesía que vos decís? ¿Cómo? No sé, está hecho con así con como si fuera agarrado con grampitas. Con grampa, sí. Con abrochadora. Y como no deja de estar cargado de contenido. De poesía. Claro, y en este libro hay una amiga que es de Viedma, que es escritora, Iris Alejandra Jiménez. Ojalá lo pueda escuchar. Ella es de escuchar mucha radio en su momento, cuando estábamos allá, escuchaba mucha radio. No sé si ahora seguirá escuchando, pero por las dudas, si escucha, con la disculpa del caso, yo voy a leer algo de ella. ¿Sí? Estamos todos preparados acá para. La poesía desnuda es un riesgo, incluso para el cuerpo y sus centrales nerviosas. Hay ventanas abiertas sobre una diminuta cornisa de palabras, suspendida como humo lento. En este estado, bajo los oscuros efectos de una musa despiadada, es posible que no pueda dormir en toda la noche, por lo que deberé tomar recaudos. Sujetar mi estómago con una mano, mientras con la otra hago caso y escribo. O tener sexo, algo similar a drenar los demonios sueltos, que de otra forma no sirve para nada. Iris Jiménez. Me encantó. ¿Tiene otra más para compartirme? Ella. Bah, perdón, qué egoísta. Dije para compartirme, para compartir con toda la Pero audiencia. De ti hacia los amigos que nos escuchan. Bien. Ella. Este capítulo aparte es el esfuerzo insuficiente, la explicación de mi relación con ella. Como todas mis relaciones distantes y amorosas, a veces consecuencia una de la otra, y a veces por separado durante largos periodos. Por separado, por el momento, en este mismo instante, me consuela la atención de unas pocas palabras que no se alejan casi nunca del todo. Ella. Hermoso. ¿Acompañemos con un temita musical? Sí, vamos a pasar un tema musical. Vamos a escuchar Las 40 por Adriana Varela. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil.

con el canto de aurora elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, pusimos más musiquita porque estábamos muy charlatanes recién, ¿vio? Entonces hicimos un poco. Como para más relajar. Claro. Está bien. Como para que la gente vaya a prepararse el mate o se le estaba quemando la comida. No le sí, daba ¿no? un es hora respiro de... ahí. Me hace dar hambre. ¿Oh, sí? Sí. Pero ya abrió la casa de las empanadas. ¿Sí? Sí. Ah, ya está. Ajá. Ah, mirá ya vos. Está. ¿Y qué encontramos ahí? Empanadas de las que el gusto. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo. A ver. La vez pasada probé una de cebolla y queso. ¡Apa! ¡Ay, me gustó! Rica. Viste, yo soy tradicional allá la, de ¿la de carne o de la de carne picante? ¿Sabes? De la empanada que hacía mi abuela, así. Ay, acá en... Con, en, la, entre, en la rodilla, en la pierna, que sobaba la masa ahí, armaba la... de mi abuela Lorenza, empanada, sí, que ella le llamaba pierna abierta. Porque había que comerla así porque si no se chorreaba esa todo. Sí. Claro. Soy de esa. ¿Hay de esa? ¿Ahí? Sí. Se consiguen, de carne. De carne, tiene de carne. Así suavezona como para que la coma cualquiera. Después tiene las bien picante como para acompañar con un vinito, con una cerveza, con lo que le guste acompañarla. Bien. Y. Estrogonoff, caprese, napolitana, jamón y queso, de Roquefort. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. ¡Ay, tengo también hambre, tengo hambre! De choclo, de verdura. O sea, de choclo por un lado, con no me acuerdo con qué, de verduras, de pollo. ¿De estrogonoff dijiste? De estrogonoff. ¡Ah! Así le digo. Es una delicia. Una delicia. Bueno. Pero vos me dijiste lo podías acompañar con algo. ¿Vino no venden ahí? Ah, no. ¿A dónde tenemos que ir? A Cuyaymi. Ajá. Ahí seguro que encuentra algún vinito riquísimo. Y si va con un... tiempo, por ahí le puedes llegar hasta a pedir algún postre, algo a la señora. Ahí. Ah, también te hace la negra. Ajá, mirá. El pan casero, ¿sabes? La negra. También. Ahí pueden encontrar pan casero muy rico. O todo por lo supuesto, que necesite para el hogar. Por supuesto, por pedido, porque la negra dice, no, son para mis clientes. Entonces, claro, cuando vos vas a comprar, es como que vos no sos el cliente, ¿viste? Ah, entonces tenés que decirle, no, pero para eso yo también soy tu cliente, así que claro, me puedes hacer un pan casero. O sea, si yo le compro un paquetito de fideos, ya pasa a ser cliente. Exactamente. Y le puedo llegar a pedir a algo. A pedirle de pan casero, por ejemplo, como es, hace torta frita y también. Es más, ¿sabés lo que hace la negra? ¿Qué hace? Digo la negra porque es la Cuyaymi, la Cuyayma. Sí, sí. ¿Sabés lo que hace? ¿Qué hace? Hace pan, torta frita y llama a sus clientes, le dice, voy a tener torta frita y pan casero. Y ahí empiezan claro, a hacer fila. Cuando me llama a mí, por ejemplo, a decir, hermano, tengo torta frita, y yo voy, ya no hay más nada. Se lo llevan a los clientes. Para lavar la Así fuente. Es. Así es. Y hacen fila seguramente ya cuando levanta el tubo. Bueno, ahí dando... Carnicería y despensa Cuyaymi, ahí encontrás eso. Lo que ¿sí? guste. Hasta, bueno, todo lo que hace la negra. Y ahora estamos viendo a Paulita que debe tener preparado ya

¡Ey! ¡Me voy con Norberto y su acordeón pa' Barranquilla! Musiquita, vamos, que siga. Hasta que termine. Para entrar en calor y cambiar la... ¿Qué se cambia? Los patos se apaciguan. Exacto, para apaciguar los patos. Sí. Vamos, caracol de control. Apaciguan los patos. Bien, bien ahí. Vos sabés que ayer, sí. Anoche, mejor dicho, estaba escuchando un programa que sale aquí en el mismo horario, más o menos, creo que es de 8... ¿De 9 a 10? Si no me equivoco. ¿O de 8 a 9? Bueno, por ahí. Es este, déjala correr. Uh-huh. Déjala correr. Bien. Hablaban de algo que me enganché bastante porque conozco los lugares, porque era de aquí nomás hablaban. Ñorquinco y Pilkin y Show de Limay. Uh-huh. ¿Sí? una era Sara y no me acuerdo la compañera de Pilkin y Show de Limay. Sara era de cooperativista, una cooperativa de crianceros, uh-huh. de pequeños productores, de Ñorquinco. Ella, por supuesto, hablaba de las cosas que están haciendo en las cooperativas y lo que significa el trabajo en cooperativas. Y la señora de Pilkin y Show de Limay mencionaba las dificultades que tienen para poder vender sus productos, que es la lana y los cueros y todo eso, que es lo, la producción de que se tiene en el campo, ¿no? Y que eso se hace al año. Uh-huh. Entonces contaba algo que era muy interesante de si lo quiero compartir, que era llegaron a juntándose los productores, ponerle 5 o 6 productores, de vender la lana en conjunto, juntarla toda y venderla en conjunto, 1 millón de pesos más o menos, un poco más, un poco menos. Uh-huh. Y le cayó la AFIP para cobrarle todos los impuestos que es necesario cobrarle a alguien que ganó, sacó 1,000 pesos porque no se sabe cómo hizo. Uh-huh. Y la compañera explicaba, bueno, que el sistema no entiende la forma de que tienen los crianceros, los pequeños productores o el pueblo mapuche, de cómo vender sus cosas. Uh-huh. Y por otro lado estaba Sara hablando de la ventaja que tiene la cooperativa. Entonces yo decía, qué bueno que fue eso, que ojalá se haya podido entender y que la compañera Pilkin y Show de Limay lo haya entendido, que era, si te juntás en cooperativa, seguramente no va a tener esa dificultad. Claro. La importancia que tiene las cooperativas en la región sur, por todo esto que ellos hablaban, los mercachifles, por ejemplo. Mm. ¿Lo conociste, los mercachifles? ¿Alguna vez? La gente que sale a vender al campo. Ajá. No sé, tiene algunas cosas y sale a vender. Están los que en su momento se les llamaban los turcos, que salían a vender al campo, que se lo intercambiaban con la lana y le llevaban a fin de año, le llevaban toda la lana. Uh-huh. Nunca le sobraba un mango al paisano, siempre uh-huh. quedaba debiendo, ¿no? Sí, ¿no? Porque, ¿cómo se trabajaba? Con una libretita. Entonces te llevaba todo. El turco te llevaba todo, digamos. Ay, harina... Claro. Pero a la hora de hacer los números, lo hacía a fin de año y nunca le alcanzaba para nada la lana que tenía, la lana que ni la lana, ni el cuero, ni nada. Que vendió para a principio de año, te la cobra toda la mercadería el valor de fin de año. Claro, exactamente. Entonces nunca le sobraba nada y era un problema. Entonces cuando aparecieron las cooperativas, muchos paisanos, compañeros y compañeras del campo, empezaron a tener unos manguitos en el bolsillo y poder decidir qué comprar, ¿no? Claro. Y a dónde comprar. Gran punto muy importante, poder claro. elegir dónde comprar. Claro, que era lo que decía la compañía de Pilkin y Show de Limay. Ellos juntándose decidían dónde vender y a quién vender. Claro. Que está bueno por ahí, pero ahí tiene que haber una persona de las que vende que tenga, como es, que esté metida en el AFIP, digamos, como es ser monotributista o una cosa así, como para poder vender. Pero eso lleva todo lo que significa eso, de los impuestos y toda la historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, terminan, no terminan ganando nada, digamos, terminan, todo se le va en impuestos y todo eso. Como conveniéndole a, en sus épocas a... Y claro, no quedaría mucha diferencia. Te quedan guitas, pero no te alcanza. Entonces... por eso me llamaba mucho la atención esto de que, bueno, el programa que hacían los compañeros, que me encantó por esa cuestión, ¿no? Es decir, la importancia que tiene, que ojalá esto se repercuta y se. Claro, que la gente lo llegue a escuchar, ¿no? Porque. Qué importante que es eso, porque las cooperativas en la región sur han sido esa ayuda, digamos, han permitido eso. De poder que las personas empiecen a resurgir y a conocer otras cosas, de cómo vender, hay que aprender algunas cosas, pero te ayuda fundamentalmente lo que es cooperativa. Y dentro de poquito, creo que hoy empezaba, la expo aquí en el hoyo, que está bueno que la gente pueda ir y ver lo que son las cooperativas de esta zona, ¿no? Y conocer de adentro con la gente que la lleva adelante, que son personas como nosotros, que le han encontrado la vuelta a través de las cooperativas para poder vender sus productos y todo eso. Sí. Es interesante y qué bueno que se pueda lograr esto, ¿no? El juntarse, el organizarse y lograr el trabajo cooperativo. Así es, eso es lo que, bueno, felicitaciones a los compañeros que hacen Déjala Correr. La escucharé. Por FM Ala los miércoles. Bien. De 20 a 21 era. De 20 a 21. Ah, de 20 a 21. No sé por qué pensé que era de 21 a 22. Estaba perdida con los tiempos. ¿Está sonando su teléfono? ¿Qué onda? Está sonando mi teléfono. Me parece que me está recordando que mañana había una peña por ahí, por si alguien quiere salir a bailar. Y sí, como que no, hay que divertirse. Viernes 1 de julio, 21 a 30 horas. Ah, se viene julio. Viene julio, déjalo pasar. Bailando se viene. Perdón. Con Fernando Rossini y el dúo Vivas Gómez. Vivas estuvo aquí. Sí. Adrián Vivas. Con Leo Gómez y Fernando Rossini. Este viernes se presentan en Montserrat a partir de las 21:30 horas. Sí, así que el que por ahí está en su casa, ese dice, ¿qué hago? ¿Qué no hago? A mover un poco el cuerpito. ¿Es gratis o entra? Que ahí se cobra una entrada. No, dice reservas. Hay un que reservar. Número para reservas. Ah, ¿ha visto? Acá dice reservas al 54 92 94. Ah, el número de... Lo estoy dictando con el número de WhatsApp. Arranco de cero, señora, señor. Agarra de vuelta el papelito ahí y borro entonces, borro lo que... Y si no se aparece ahí, Montarás. Con el Montarás. Y ya, preparadita para bailar. Y si quiere asegurarse tener un lugarcito en la peña, en la presentación esta, pueden llamar al 54 92 94 41 23 88 8. ¿Qué sería? ¿2944? Sería. Está raro este número. 2944. Uh-huh. Después, 15. 2944 sería 1238. Ah, 1238. 80. Entonces. Me parece que la gente 15, va a preferir 4, ir directamente claro, para allá. 15423. No, 2. 12 38 80. Sí. Usted, donde escuche música... Porque me hizo tanto barullo con el número, sí, que me equivoqué. Sí, porque marqué, dije todo el número, me faltó decirle más 54. Claro, porque es 54, 15, 2944, claro. Por así, si está la cara. Usted tiene ganas de bailar, escuche música en algún lugar, golpea, pregunta. Acá está Fernando Rossini con el dúo Viva Joven. Sí, acá está, pero no, está lleno. Eso es por no ser culpa nuestra, porque le pasamos así un enredo de números. Claro. Sepan disculpar. Es porque no se puso el catalejo, ese es el problema. Es verdad. Bueno. Y si no, por culpa de nosotros, no pudo marcar bien el número y conseguir un lugarcito, hacer su reserva para este viernes, y que se vaya el próximo sábado 9 a la sin tiempo. Una peña. A la sin tiempo. Paulita, me parece, sabe, que ya, sí, si reservó, ya está esperando allá. La sin tiempo. Sí. ¿Y qué va a pasar ahí? También va a estar Palín Poceto y Adrián Vivas. Músicos y bailarines invitados. En Espacio Sonda. En Lago Pollo. Y además, pues si usted va con hambre, como estaba hace un momento. Tengo ratito, ahora, sí. Va a tener locro y empanadas para. No, ¿te imaginas comer locro y después salir a bailar? Va a ser medio complicado. Sí. Pero bueno, hay que bancársela. Y para quien quiera colaborar con nosotros, estamos vendiendo bingos. Para... ¿Con nosotros quién? ¿Quién? Nosotros, ¿usted está vendiendo bingo? ¿Qué, sí, qué está por hacer? La Escuela de Danza Pujo. Ah, Escuela de Danza. Está vendiendo bingos para este sábado. Que se llevará a cabo en la escuela del barrio Usina, en la 337. Así que a quien guste se puede directamente acercar allá, si no, y colaborar, participar, y por ahí se lleva algún premio. ¿No? Y colabora con la Escuela de Danzas para poder realizar su viaje a Santiago del Estero. Así es. Bueno. Y tenía un saludito de una amiga que está prendida a la radio. Como siempre. Ella está ahí. Gracias por estar ahí. Esa. No, es porque yo iba a mandar saludo para ¿cómo es? Margarita, que nos está escuchando. Sí. Saludo. Las Margaritas están a pleno, porque esta chica también se llama Margarita. Ah, bueno. ¿Y quién más tengo yo para saludar? No sé si Santa estará escuchando, pero Luciana de Cubara, uh-huh. Oscar Mayorga, que tuvimos el Oscarcito placer estuvo acá, de escucharlo. Mario Parada de Esquel, uh-huh. Prendido a la radio. Bueno, Rocío, uh-huh. Rocío de los Bombos Legüero. Sí, nos perdimos este sábado de ir. Ya habrá otro momento para poder estar ahí. Y etcétera. Tengo una bocha más. Bien. Dice, hola Lore, me enganché tarde hoy a escucharlos. Ahora escuchándolos, mientras tejo cuadraditos. De paso voy a mandar un mangazo ahí. Mientras Epa. Tejo cuadraditos, dice. ¿Cuadradito qué? Cuadraditos explique. De a crochet. Ajá. Están haciendo cuadraditos a crochet de lana. Para las mantas solidarias que van a llevar al hogar Emaún. Ah, Emaún. Qué bueno. Entonces, así que si alguien más quiere colaborar con hacer cuadraditos de crochet. Hay que hacer cuadraditos y llevarlos a Emaús. Llevarlos al... están juntándolos en el jardincito del barrio Esperanza. Ah, bien. Así que si alguien... Entonces vamos a decirlo bien. Las personas que tejen a crochet y tengan ganas de colaborar, y hagan cuadraditos, ¿algunas medidas en especial o...? No, yo calculo que no. ¿10 por 10? Supongo que sí. ¿10 por 10? 10 por 10. Es para colaborar con las personas de el Emaús. Uh-huh. Que, bueno, ahí van las personas que en duermen en la calle. De calle, sí. Y lugar para comer, alimentarse, bañarse. Que no solamente son gente mayor, sino también hay niños. Hay así que niños jóvenes. Las mantas vienen bárbaro y estas mantas tejidas a crochet... ni sabés, son espectaculares. Así que saludos para Mimi y felicitaciones por su laburo por su solidario que hace llevando a cabo. Gracias.

Te llevo en un beso, Vera. De paté de foie. Paté de foie. Me dio ganas de comer paté de foie. Sí, tengo hambre. Tengo hambre hoy. No puedo decir nada que le da hambre. Sí, bueno, pero es así, ¿viste? Está ahí, es hora de Morphy. Y ya está. Que la comidita esté preparándose. Uno, a ver, ¿qué me comería? Le voy a hacer dar. A ver. Yo antes, mientras usted piensa que comería, sí. Ay, Mimi, Margarita me dijo que las medidas son de 15 por 15 los cuadraditos para tejer a crochet. De red por 5. O sea, también puede. De 10 por 10 también anda. ¿Eh? De 10 por 10. Claro, no. Tendría que hacerse todos de 10 por 10 para. Para una manta. Uno encuentra la forma de que después se encajen los cuadraditos. Así que el que quiera colaborar, bienvenido sea. Este es para ayudar para a la gente de. Yo decía, pan casero. Sí. Y unos salamines picados grueso. Con un poquito de queso parmesano. Y nos vamos para la casa. Vamos para la casa. Ya con la hora que es. Sí, no quiero más nada. No quiero más que eso. Que se quiere ir a la casa porque está hablando de comida. No, bueno, nos vamos a tener que despedir. Y sí, disculpen, no, pero no tenemos que ir. Disculpen, seguramente pero el compañero no, que iba a venir ha estado no sé. Con la organización para mañana y eso. Así que en otro momento tendremos su visita. Que quizás alguna gente estaba ahí esperando al músico. Las puertas siempre abiertas, así que en algún momento que pueda. No, bienvenido. Yo decía que sí. que no nos extrañen mucho porque el jueves estamos de nuevo aquí. Firme como clavo de mesa. ¿El jueves estamos, Paulita? Sí. Ah, Paulita dice que sí, así que estamos. Estamos acá. Y para aquellos que están en la. La otra comarca. La costa. Uh-huh. Nos escuchan los sábados. Uh-huh. A partir de las 13 horas, más o menos 13 y 10. Por ahí, ahí sale. Así que para ellos, saludos de paso. Mandamos saludos para aquellos lados. Y nosotros, como siempre, nos volveremos a encontrar. ¿Me acompaña el jueves? ¿El jueves? ¿Tiene algo para hacer? Sí. Sí, cómo no. Qué pregunta. ¿Puedo traer salamín picado grueso? Podría, ¿eh? Podría traer un salamín picado. Y nos damos una picada, ponemos música. También podría ser. Ponemos música y. Ponemos, claro. Paulita pone música un tema tras de otro. No sé qué pasa. Si pasa eso es porque estamos de picadito. Claro. Bien. Nos vamos a ir con un tema musical. Cueca de las Farras. Así que. Cueca de las Farras, para bailar. Para bailar un poquito. Por los chimeros. Paulita, chao. Hasta el jueves que viene. Gracias por todo. Gracias. Y a los amigos de oyentes, gracias por estar ahí. Y los esperamos el próximo jueves ahí prendiditos a la radio. Chao. Wait. espera es la cueca de las balas que en esa chica se canta. Cargo, terminado está el asado, un compadre se hace cargo, flores en cuecas y gatos, entre el ombligo y el aro, flores en cuecas y gatos, entre el ombligo y el aro, tonada de serenata, pa despertar a un amigo. La noche va terminando y el celular se ha encendido. La noche va terminando, el celular se ha encendido. Es la cueca en las barras, en esa chica se canta. Grito cuyano que alegra y ese cogollo que espera. De las barras que en esa chica se canta. Acceder a un espacio de pública intimidad. A eso los invitamos. Cada vez que hablamos y hacemos, radio. A acceder a un espacio de pública intimidad. En el que la sonrisa le gane la partida a la absurda y triste solemnidad. El placer se haga real desde los cuerpos y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. Y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. FM Alas 89.1.